Reflejos 2, la canción instrumental que forma parte de Portales, tiene un aire muy interesante que refresca un poco el sonido de Colapso, y la he utilizado como introducción para este diálogo con el señor Carlos Rodríguez. El gusto de estar nuevamente aquí hablando para la gente sobre nuestro arte. ¿Cuándo nace Portales? Sí, es curioso porque Portales nace justo en el momento en el que la banda estaba preparada para despedirse. Entonces estábamos buscando a alguien para hacer una despedida, porque dos de los cinco integrantes salieron fuera del país, regresó uno. Cosa de estudio, supongo. Exacto, por cuestiones de estudio salieron. Nos quedamos sin bajista también. Entonces por ahí Andrés Benavides, Diego habló con Andrés Benavides. Siempre habíamos sido amigos de la escena y demás. Andrés ha tocado con un montón de bandas de acá y él estaba muy interesado, le gustaba bastantísimo la banda y se animó a hacer esta... Teníamos planeado hacer una mini gira de despedida. Okay. Cosa que no tuvimos la oportunidad cuando lanzamos el disco anterior, porque lanzamos el disco en el 2011 y todos se fueron inmediatamente. Entonces... Nos quedamos con esa... No hubo lanzamiento de ese disco. El lanzamiento fue en el Quito Fest, claro. Pero no hubo una gira en el resto de ciudades ajá, y de provincias. Entonces nos quedamos con ese sinsabor, por decirlo así. Y entonces planeamos hacer una gira de despedida. Andrés se apuntó y a lo que estábamos ensayando comenzamos a llamear nuevas cosas que teníamos. Y fue como, si hacemos un nuevo disco lo vamos a hacer enseguida, porque hay tantas nuevas ideas y hay tantas ganas de componer entre nosotros que iba a salir enseguida. Entonces así comenzó todo. Oye, en su muro de Facebook, el Andrés puso que al principio no le salían las canciones de Colapso. Sí, claro, Andrés le tomó, o sea, es un baterista increíble, sí, es uno de los que más admiro acá, pero claro, era la primera vez que Andrés se ponía a tocar metal extremo. O sea, en toda su carrera, obviamente le iba a tomar tiempo y esfuerzo, lágrimas y sudor en sacar los temas, porque no son nada fáciles. Entonces, obviamente lo hizo, y lo hizo de una excelente manera, pero sí le tomó su tiempo. O sea, como a todos, yo creo que nadie... Oye, entonces, este disco nace del fin. Sí, exacto. Y cuando ya tomas la decisión de terminar la carrera, de terminar algo, por las razones que fueren, ¿en qué momento sientes que la chispa se prende de nuevo como para seguir? O sea, tienes la idea de cerrar todo, de cerrar el libro y seguir luego. Debe haber una motivación también, ¿no? Para decir, no, sabes que vale la pena, sigamos haciendo cosas y dejemos para más adelante el fin. Claro, son cosas tan simples como, me acuerdo claramente que en esos ensayos Mauro comenzaba a tocar un riff y Andrés comenzaba a tocar encima de ese riff y tenía una sonrisa súper particular, como una, como un algo. Es algo como que te llena y es algo que no encuentras en otro lado, que te da la música. Esa satisfacción de desahogar lo que quieres expresar, por decirlo así. Entonces era como esa energía que uno siente cuando está tocando nuevamente. Y al momento de hacer algo nuevo... Un alma creadora rondaba por ahí. Entonces es como, es algo que, no sé, te llena nuevamente. O sea, te sientas a ensayar los temas para el fin, pero empiezas a llamear, a hacer cositas, y esas cositas terminan haciéndose en bases de canciones, en maquetas de canciones. Exacto. Comenzaron siendo, ya, a la final fueron las maquetas de los nuevos temas. ¿Por qué se llama Colapso? Bueno, Diego habla particularmente de cosas del ser, de uno mismo, de los problemas existenciales que tenemos el día a día. Sea lo que sea, hagas lo que hagas, las letras son muy interpretables, dependiendo de tu realidad. Queremos representar como que el punto de inflexión en el que el ser o te autodestruyes o te liberas o mejoras. ¿Qué año corría? El Colapso comenzó por ahí a finales del 2003. Diciembre más o menos del 2003. Ahí fue cuando comenzamos a decir, ya, toquemos. Pero nuestro primer show fue por ahí, si no estoy mal, el 18 de abril del 2014. Cumpleaños de... Me acuerdo porque es cumpleaños de David Coloma, el primer guitarrista. En todo este tiempo, vos como... O en todo este proceso de Portales, un poco, ¿cuál es el concepto que usarías vos para definir a toda la idea que forma parte de este disco? Bueno, Portales es nuestro disco más oscuro, definitivamente. Es nuestro disco más maduro y a la vez más experimental. Y hablando líricamente también, como que a la gente le damos a escoger ciertos caminos. Cada canción representa como un portal. Entonces, Diego habla un poco de las opciones que tienes. en esos como que en esos estados de decadencia o de que tiene el ser. Oye, el nombre lo deciden un poco como que a última hora, porque cuando hice una entrevista previa donde soltamos ya Hidra, todavía no estaba definido el nombre Portales. Sí. ¿Cómo deciden ubicar sí, este nombre? Lo chévere fue que el disco tenía, es el primer disco que en realidad trabajo y produzco que tiene un concepto atrás de todo. Entonces, comenzando porque todos los temas fueron hechos en, no sé, te diría 3 meses. Todos los temas, 3-4 meses máximo. Entonces, todo lo hicimos, todo suena a la misma época de nosotros, como que las mismas influencias, estábamos tocando lo mismo. Y las letras también. Entonces, todo el disco es muy conceptual. De hecho, si es que te fijas, casi no para el disco, es como que de partida a fin es como que de corrido todo, sí, y nunca para. Y la cuestión de las letras también. Entonces teníamos tantas ideas de como que recomendaciones para ver qué se le pone al disco que no, o sea, nos quedamos pensando hasta el final y al final hicimos una votación y dijimos, bueno, Portales es... Ese es el nombre. Pero ahí habían otras ideas. Hay una canción que se llama Dimensiones Hexagonales, que es un intro. Era una opción, por ejemplo, entonces, que también habla un poco de como que los portales de los que habla el Diego. Ya. Ahora, antes de escuchar Hidra, es la primera canción que escucharemos en este diálogo, antes de escuchar ese tema, quiero preguntarte un poco vos, dentro de la parte compositiva tuya, ¿qué influencias pones en escena en estas nuevas canciones? Bueno, inconscientemente y conscientemente, claro, creo que la idea del nuevo disco era que sea más oscuro. Ya. Todos creo que tiramos para ese lado. Hay unos toques black metal. Sí. Entonces por ahí musicalmente la cuestión, o sea, todo es menor básicamente y claro, esa era la atmósfera que le queríamos dar al disco. Que yo creo que queda muy bien con las letras de Diego, que no son para nada felices, o sea, son, claro. Entonces, compositivamente eso, y con Mauro que, bueno, a la larga el disco lo hicimos mitad-mitad. Mauro compuso la mitad de los temas y yo compuse la otra mitad de los temas. Y los dos tirábamos para el mismo lado igual. Composiciones menores, o sea, se coquetea con el black metal. Hay cosas que, por ejemplo, no hay en las bandas de black metal que decidimos incorporar, como cuestiones de sintetizadores, no sé, panderetas, shakers, ese tipo de cosas. Otros efectos. Ajá. Bueno, Hidra es la canción que vamos a escuchar. ¿Qué habla? ¿Cuál es la onda de Hidra? Hidra, bueno, Hidra es uno de los primeros temas que hicimos. Hidra es fue compuesto por Mauro. Es el tema más rápido del disco, definitivamente. Tenemos un invitado de lujo en este tema, que es de Daniel Mancero, en la parte final, que hay grabado un piano, que me parece que es de las cosas más chéveres que tiene. La atmósfera oscura del piano es el disco. Todo, creo. Sí. La cuestión de la letra, Diego habla un poco de los sueños. También es cuestión súper interpretable de la letra de él. Creo que cada uno... A mí me parece lo más interesante de este disco que todo el mundo se ponga a leer las letras. Y que lo chévere es que es súper interpretable dependiendo de cómo lo vives. Yeah. importa el rock ecuatoriano. Distrito Rock. Daniel Mancero es un nombre definitivamente reconocido dentro de la nueva música, la música contemporánea en Ecuador. Por eso, pues, sí me llamó la atención saber que él formaba parte de este tema, que acabamos de escuchar. Y de hecho, el piano que escuchamos hace segundos es creación del señor Mancero. Preguntarte, Carlos, ¿cómo se da esa opción, esa idea y esa posibilidad de que el señor Mancero, pues, forme parte en este tema de ustedes? Sí, todo parte de Andrés. Fue una propuesta de Andrés porque cuando él entró a la banda, él nos contaba que él con Daniel eran super fans de Collapse hace años. Entonces, él es amigo de la vida de Daniel. Entonces, tocaba se conocen años, tocaba en Rarefacción, han tocado en miles de cosas más. Entonces, claro, le propuso y Daniel estuvo encantado y se metió bastante, muchísimo en la idea. Escuchó las maquetas y por ahí hablamos un par de cosas de por dónde queríamos que sean los arreglos y no creo que se demoró casi nada en comprender totalmente la idea. Claro, ajá. Y de hecho, habían tomas en el estudio que eran como opciones B, de igual de los del otro. Todas estaban increíbles. ¿Es la primera toma la que entró? No recuerdo bien si es que era la primera toma, pero por ahí eran unos dos que tres. Como igual es un poco freestyle, por así decirlo. Ajá, entonces. ¿Vos contento con el disco? Contentísimo, sí, ajá. Es súper chévere. La cosa más curiosa de este disco es que los pianos fueron la primera cosa que se grabaron, porque él se tenía que ir a Francia. También salió del país a estudiar. Hubo cierta presión de grabar rapidito. No tanto de eso, sino como, lo bueno es que ya teníamos las maquetas cierto tiempo, pero uno como productor, o la lógica es que eso se grabe al final de todo, ¿no? O sea, es como postproducción, como claro, son arreglos, claro. Pero eso fue lo primero que se grabó. Ya, claro. Tuvieron que romper ciertas reglas. Entonces. Exacto, tocó, cuando toca. ¿Cuánto tiempo les tomó grabar? Producción total del disco se demoró 2 años, por cuestiones de producción económicas. Porque, claro, intentamos grabarlo de la mejor forma y nos gastamos un billetazo, bastante dinero en eso. Y claro, en realidad el disco pudo haber estado listo en un año en vez de dos. Pero hasta conseguir el dinero, conseguir shows. Mencionaste el tema económico, obviamente, que trabajar en La Increíble Sociedad, trabajar con Juan Pablo Rivas es un sinónimo de calidad y lo bueno cuesta. Claro. Entonces, eso me da pie para preguntarte, en esta escena que hay full público, hay full bandas, pero no hay un gran consumo de productos de rock, de productos culturales. ¿Vale la pena invertir en una producción así, sacar un disco así, cuando eres a la vez consciente de que el mercado no es un ávido consumidor de productos como este? Te puedo decir que vale la pena totalmente desde el punto de vista artístico, porque de ahí desde el punto de vista económico no es rentable en lo absoluto y tampoco justificable. Pero yo creo que no estaríamos contentos si es que no haríamos lo mejor posible, definitivamente. Y si es que no grabaríamos en las mejores condiciones o como con lo mejor que podamos de ese rato, no sacaríamos algo con gusto o estaríamos orgullosos de ello. Es una acción de honestidad con tu arte. Exacto. Si vas a sacar algo, tiene que tener una condición que a ustedes como artistas, como músicos, los satisfaga. Claro, a la larga eso va a quedar por los tiempos de los tiempos. Y claro, o sea, prefiero quedarme endeudado, nosotros quedarnos endeudados, o recuperar el dinero después de algún tiempo, y no inmediatamente con shows o con venta de mercadería. Pero ya queda eso para posterioridad. Igual es tu carpeta a la larga de presentación. Claro. Si es que vas a ir a tocar a otro lado, o un festival nuevo en otro país, o antes de grabar otro nuevo disco. Este es mi disco anterior. Cerca del abismo es otra canción que quiero escuchar ahora. Para invitarles a los amigos que se sigan ya adentrando en esto. Cerca del abismo es el primer tema que hicimos con Collapso por ahí hace como 12 años. Es un tema de David Coloma, el primer guitarrista. Ah, o sea, no es nueva. ¿Este está en el de Paura? No, ese es un demo, ese fue el primer demo que sacó la banda. Y lo sacamos como demo, ajá. Ah, mira vos. Lo sacamos como demo en el 2003. Ya. O 2004 creo que fue, ajá, por ahí en 2003-2004. Ya. Sí. Y lo manejamos, o sea, ese fue nuestro punto de entrada, o sea, para movernos. Pero claro, como nunca lo tuvimos bien grabado y fueron de los primeros temas con los que comenzamos a turear. Hay cierta emotividad con el tema. Exacto, entonces la gente durante años se sabía ese tema, pero no lo podían encontrar con una buena calidad de grabación y menos aún en un trabajo discográfico. Sí, entonces yo les propuse a la banda, creo que fui yo, no me acuerdo quién era, pero fue así como, oigan, grabemos bien grabado cerca del abismo. Entonces dijeron, hagámosle. Estás en Distrito Rock. Bien, estamos conversando con el señor Carlos Rodríguez, el Canguil. Hay una cosa como interesante con el Carlos, y es que en un tiempo vos estabas tras los tambores. Sí. Ajá. Ya, háblame de eso, bulla. Cómo se da, y luego vuelves a las seis cuerdas, o tomas las seis cuerdas. Háblame de ese proceso. Sí, bueno, yo cuando estaba tocando en Descomunal y seguía en el colegio, por ahí Gustavo llegó a mi vida con un par de discos, que fue el Slaughter of the Soul de At the Gates, y el otro era un disco de Carnal Forge. Entonces es todo ese thrash sueco, todo ese metal sueco que yo no había escuchado en mi vida. Tenía 17 años, 16 años. ¿Qué escuchabas no me acuerdo? Desde aquí? Por ahí andaba metido bastante en cuestiones hardcore, tal vez un poco por ahí. Yeah. Bueno, escuchaba, lo que más escuchaba era Fear Factory, Machine Head, como que la nueva ola de metal. De esa época. Ajá. Panteras, exacto, yeah. Como que considerada nueva ola de metal estadounidense. Sí, sí. Y también escuchaba un poco de cosas hardcore, por ahí Vision of Disorder, Hatebreed y esas cosas de afuera hablando, ¿no? Sí. Claro, y dije, qué ganas de tocar en una banda así. Entonces, por ahí yo estaba trabajando en ese entonces en el Caracol, en una de esas tiendas en Tribal. Tribal Tattoo. Y por ahí caía mucha gente de la escena, ¿no? Claro. O sea, gente que gusta los piercings y tatuajes y demás. Y por ahí uno de esos días fue Diego con David. Uh-huh. Ellos tocaban en Lethal Rake en ese entonces, que era como que su primera banda, uh-huh, de verdad. Y y hablamos un poco, estamos hablando de música y por ahí compaginamos muchísimo como que en ese metal sueco que nos gustaba a los tres muchísimo. Entonces, en ese tiempo igual en ambas bandas en las que estábamos los tres, no tocábamos como que algo muy similar o entonces por ahí fue toquemos y en ese entonces no conocía ningún baterista y nos fue súper complicado conseguir baterista como para ese género y dije, tengo por ahí un poco de plata ahorrada, me voy a comprar una batería. Creo que tenía como $500-$600 y me compré una batería y aprendí a tocar batería. O sea, vos así comenzó. A tocar batería para tocar en Collapse. Exacto, para que la banda funcione. ¿Ya? ¿Cuándo dejas? Dices, no, sabes qué, mejor voy a las cuerdas. Fue cuando se fueron el resto de miembros al exterior, a vivir al exterior por cuestiones de estudio. Entonces, por ahí hubo un plan de tocar con Caniguara también, cuando Caniguara se quedó sin baterista. Pero no pasó mucho y de ahí, cuando buscamos más gente como para revivir la banda, Andrés se apuntó. Entonces dije, toquemos nomás la guitarra, me ahorro un pocotón de problemas, claro, hasta económicos, porque es como mantener otro instrumento, entonces baquetas, parches y demás. Bueno, platos. ¿Y vos cómo aprendes? ¿Cómo llegas a ser guitarrista? Porque mis hermanos me hacían escuchar desde que estaba en kinder, pre-kinder, música que ellos escuchaban. En ese entonces escuchaban glam o rock latino, Metallica, ese tipo de cosas. Estoy hablando por ahí de los 90s, comienzos de los 90s. Entonces por ahí Soda Stereo, bueno, glam tipo Poison, Twisted Sister, Caifanes, The Cure, ese tipo de cosas. O sea, que eran como la música alternativa de ese entonces acá. O sea, con el tiempo y la progresión de las cosas, por ahí comencé a ver videos y me gustaba la guitarra. Y mi mamá me dijo, hay que comprarte una guitarra. Y me compró una guitarra y me metió a un curso. Mi mamá. Tenía 10 años. 10 años, ya. Tenía 10 años. Y entonces por ahí me metí en una academia que quedaba por mi casa de un profesor que se graduó en el conservatorio y así comenzó pues todo. ¿Tu mamá te ayudó? Sí. Ah, qué bueno. En nuestras épocas, nuestras mamás sabían, tengo 38, en nuestras épocas nuestras mamás rompían las revistas, sacaban la cinta de los cassettes, cosa que era muy dolorosa por conseguir un cassette, era un drama. Pero qué bueno, eso es ya un salto generacional. Claro, claro. Entonces por ahí sí, esos son los culpables, indirectamente. Y de ahí ya comenzó todo. Qué bien. ¿Por qué hay que comprar portales? Porque hay que comprar el disco, porque es la única manera en la que la banda puede seguir haciendo arte. Y si es que te gusta la banda, no le pedimos a la gente que no le guste que compre el disco. Pero si es que escuchas el disco y lo escuchas por internet y escuchas los temas del disco, por ahí, inclusive lo puedes comprar las canciones que te gustan a $1. Y con eso contribuyes a que cada granito de esos de arena contribuyan para nosotros grabar el próximo disco y no nos demoremos 2 años, sino un año, o tal vez por ahí hasta menos. Entonces básicamente es lo que tú haces comprando un disco de Collapse, es invertir para que siga existiendo arte de la banda y para que pueda haber en un futuro cercano nuevas canciones y nuevos discos. Oye, cosas internacionales, conversaciones por fuera, algo de eso. Bueno, siempre está latente el plan este de agenciar de buscar un tour afuera. Estoy ahí en conversaciones con esto con las agencias del booking y eso, o sea, intentando hacerlo el otro año, porque ahora ya tenemos la justificación del disco, ¿no? Claro, es como que hay que promocionarlo y el momento de salir es ahora. Entonces estamos en eso. Pregunta que no voy a dejar de hacértela. ¿Quién te pone canguita? Por ahí un compañero del colegio que yo, en ese entonces yo estaba en un colegio en el cual era religioso, ajá. Yeah. Entonces no te dejaban que tengas el cabello largo. Entonces el cabello te llegaba por ahí un poco para la ceja y ya te sacaban de la formación y te mandaban a la casa a cortarte el cabello. Si no entras, claro. Entonces a veces me mandaban a recoger basura en los patios y hacer flexiones. Claro, lo que había como. Pero yo era de los que siempre me dejaba hasta que ya me sacaban de la formación y me molestaban y indisciplina y ni sé qué. Entonces yo, como tengo el cabello súper churón, en ese entonces no me lo podía coger con un moño, exacto, hacer un col. Entonces el cabello comenzaba a irse hacia arriba y parecía de esas, claro, de las como el canguil que compras en los cines. Yo, Yo pensaba que era por lo que saltabas cuando tocaba los primeros de épocas del hardcore. No, no, claro, tenía que ver estrictamente con la cuestión del cabello. Qué bien. Bueno, la canción preferida del Carlos Rodríguez es El Túnel. De hecho, le acabo de preguntar y es la canción que vamos a presentar a continuación. ¿Por qué es tu preferida? Por ahí, porque en los primeros 20 segundos del tema ya te das cuenta de todo lo que va a pasar en el disco. Y es el primer tema del disco. Entonces, es como la primera impresión. Por ahí, claro, cuestión de producción es así. El primer tema es lo más importante de un disco. Bueno, obviamente tienes, en el caso de Portales hay un intro y de ahí Túnel. Pero el intro es como que musicalmente es parte del tema. Del túnel. Exacto. Es el resumen. Es como la primera bofetada y la que se te queda. De la regañada. Ajá. Exacto. Rock.